La noche está poblada de monstruos y de brujas, ni una buena nana que llevarme a la cuna. Un viaje al baño y otro a la luna, el respetable calla y el barman pregunta, trazando nuevas rutas en un viejo mapa, buscando el dorado, atravesando el Sahara. Vístete de rojo, hoy es su mañana, nada novedoso. 20.000 hormigas recorren mi cuerpo, flotando entre vivos, nadando entre muertos. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, otra vez. Arrastro por nuevos horizontes. ¿Por qué me mira tan raro tu hermana? Hasta que salga el sol.